Sección 49 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 4, capítulo 17. Los ídolos de los indios Antis y la conquista de los Charcas. En estas provincias de los Antis, comúnmente adoraron por Dios a los tigres y a las culebras grandes, que llaman Amaru. Son mucho más gruesas que el muslo de un hombre y largas de 25 y de 30 pies. Otras hay menores. Todas las adoraban aquellos indios por su grandeza y monstruosidad. Son bobas y no hacen mal. Dicen que una maga las encantó para que no hiciesen mal y que antes eran ferocísimas. Al tigre adoraban por su ferocidad y braveza. Decían que las culebras y los tigres eran naturales de aquella tierra, y como señores de ella merecían ser adorados, y que ellos eran advenedizos y extranjeros. Adoraban también la hierba llamada cuca o coca, como dicen los españoles. En esta jornada aumentó el príncipe Jawar Huacac casi 30 leguas de tierra a su imperio, aunque de poca gente y mal poblada, y no pasó adelante por la mucha maleza de montes, ciénagas y pantanos que hay en aquella región, donde confina la provincia que propiamente se llama Anti, por quien toda aquella banda se llamó Antisuyo. Hecha la conquista, se volvió el príncipe al Cosco. El rey, su padre, por entonces dejó de hacer nuevas conquistas, porque por Antisuyo, que es al levante, ya no había que conquistar, y al poniente, que es lo que llaman Cuntisuyo, tampoco había que reducir, porque por aquella banda llegaba ya el término de su imperio a la mar del sur. De manera que de oriente al poniente tenían por el paraje del Cosco más de 100 leguas de tierra, y de septentrión a mediodía tenían más de 200 leguas. En todo caso, este espacio entendían los indios en edificios de casas, jardines, baños y casas de placer para el Inca, y también labraban pósitos por los caminos reales donde se encerrasen los bastimentos, armas y munición y ropa de vestir para la gente común. Pasados algunos años que el rey Inca Roca se hubo ejercitado en la paz, determinó hacer una jornada famosa por su persona e ir a acabar de ganar las grandes provincias llamadas Charcas, que su padre, el Inca Cápac Yupanqui, dejó empezadas a conquistar en el distrito Collasuyo. Mandó apercibir 30.000 hombres de guerra, ejército que hasta entonces no lo había levantado ninguno de sus pasados. Nombró 6 maeses de campo sin los demás capitanes y ministros de menor cuenta. Mandó que el príncipe Jawar Huacac quedase para el gobierno del reino con otros 4 incas que fuesen sus consejeros. Salió el Inca del Cosco por el camino real de Collasuyo, fue recogiendo la gente de guerra que por todas aquellas provincias estaba percibida. Llegó a los confines de la provincia Chuncuri, Pucuna y Muyumuyu, que eran las más cercanas a su reino. Envióles mensajeros avisándoles cómo iba a reducir a aquellas naciones para que viviesen debajo de las leyes de su padre, el Sol, y le reconociesen por Dios y dejasen sus ídolos hechos de piedra y de madera y muchos malos abusos que contra la ley natural y vida humana tenían. Los naturales se alteraron grandemente y los capitanes mozos y belicosos tomaron las armas con mucho furor, diciendo que era cosa muy rigurosa y extraña negar sus dioses naturales y adorar el ajeno, repudiar sus leyes y costumbres y sujetarse a las del Inca, que quitaba las tierras a los vasallos y les imponía pechos y tributos, hasta servirse de ellos como de esclavos, lo cual no era de sufrir, ni se debía recibir en ninguna manera, sino morir todos defendiendo sus dioses, su patria y libertad. Capítulo 18. El razonamiento de los viejos y cómo reciben al Inca. Los más ancianos y mejor considerados dijeron que mirasen que por la vecindad que con los vasallos del Inca tenían, Sabían años, sabía que sus leyes eran buenas y su gobierno muy suave, que a los vasallos trataban como a propios hijos y no como a súbditos, que las tierras que tomaban no eran las que los indios habían menester, sino las que les sobraban, que no podían labrar, y que la cosecha de las tierras que sus costas hacía labrar era el tributo que llevaba y no la hacienda de los indios. Antes les daba el inca de la suya, toda la que sobraba del gasto de sus ejércitos y corte, y que, en prueba de lo que habían dicho, no querían traer otras razones más de que mirasen desapasionadamente cuán mejoradas estaban al presente los vasallos del inca que antes que lo fueran. Cuanto más ricos y prósperos, más quietos, pacíficos y urbanos, como habían cesado las disensiones y pendencias que por causas muy livianas solía haber entre ellos. Cuanto más guardadas sus haciendas de ladrones, cuanto más seguras sus mujeres y hijas de fornicarios y adúlteros, y en suma, cuán certificada toda la república de que ni el rico, ni el pobre, ni el grande, ni el chico había de recibir agravio. Que advirtiesen que muchas provincias circunvecinas a las del Inca era notorio, que habiéndose certificado de estos bienes se habían ofrecido y sometido voluntariamente a su imperio y señorío por gozar de la suavidad de su gobierno. Y que pues a ellos les constaba todo esto, sería bien hiciesen lo mismo, porque era mejor y más seguro aplacar al Inca, otorgando su demanda que provocarlo a ira y enojo, negándosela. Que si después se habían de rendir y obedecer por fuerza de armas y perder la gracia del Inca, cuán mejor era cobrarla ahora obedeciendo por vía de amor. Mirasen que este camino era más seguro, que les aseguraba sus vidas y haciendas, mujeres y hijos. Y que en lo de sus dioses, sin que el Inca lo mandase, les decía la razón, que el sol merecía ser adorado mejor que sus ídolos. Por tanto, que se allanasen y recibiesen al Inca por señor y al sol por su dios, pues en lo uno y en lo otro ganaban honra y provecho. Con estas razones y otras semejantes aplacaron los viejos a los mozos, de tal manera que de común consentimiento fueron los unos y los otros a recibir al Inca. Los mozos con las armas en las manos y los viejos con dádivas y presentes de lo que en su tierra había, diciendo que le llevaban los frutos de su tierra en señal de que se la entregaban por suya. Los mozos dijeron que llevaban sus armas para con ellas servirle en su ejército como leales vasallos y ayudar a ganar otras nuevas provincias. El Inca les recibió con mucha afabilidad, mandó que a los viejos les diesen ropa de vestir, a los más principales por mayor favor de la que el Inca vestía y a los demás de la otra ropa común. A los capitanes y soldados mozos, por condescender por el buen ánimo que mostraban, les hizo merced que recibiesen por soldados 500 de ellos, no escogiéndolos ni nombrándolos por favor, porque no se afrentasen los desechados, sino que fuesen por suerte y para satisfacer a los demás, les dijeron que no les recibían todos porque su tierra no quedase desamparada sin gente. Con las mercedes y favores quedaron los indios viejos y mozos tan ufanos y contentos que todos a una empezaron a dar grandes aclamaciones diciendo: «Bien pareces, hijo del sol, tú solo mereces el nombre de rey. Con mucha razón te llaman amador de pobres, pues apenas fuimos tus vasallos cuando nos colmaste de mercedes y favores. Bendígate el sol, tu padre, y las gentes de todas las cuatro partes del mundo te obedezcan y sirvan, porque mereces el nombre Kapa Inca, que es solo señor». Con esas bendiciones y otras semejantes fue adorado el rey Inca Roca de sus nuevos vasallos, el cual, habiendo proveído los ministros necesarios, pasó adelante a reducir las demás provincias cercanas, que son Misqui, Sacaca, Machaca, Caracara, y otras que hay hasta Chuquisaca, que es la que ahora llaman la Ciudad de la Plata. Todos son del apellido Charca, aunque de diferentes naciones y de diferentes lenguajes. Todas las redujo el rey Inca Roca a su obediencia con la misma facilidad que las pasadas. En esta jornada extendió su imperio más de 50 leguas de largo norte y sur y otras tantas de ancho leste-oeste. y dejando en ella, según la costumbre antigua, los ministros necesarios para la doctrina de su idolatría y administración de su hacienda, se volvió al Cusco. Fue despidiendo a los soldados por sus provincias, como los había ido recogiendo. A los capitanes hizo mercedes y favores. Hecho esto, le pareció descansar de las conquistas y atender a la quietud y gobierno de su reino, en lo cual gastó los años que le quedaban de vida, que no sabemos decir cuántos fueron. Falleció no habiendo degenerado nada de la bondad de sus pasados, antes habiéndoles imitado en todo lo que fue posible, así en aumentar su imperio como en regalar y hacer bien a sus vasallos. Fundó escuelas donde enseñasen los amautas las ciencias que alcanzaban, hizo cerca de ellas su casa real, como veremos en su lugar, instituyó leyes, dijo sentencias graves, y porque el padre Blas Valera las escribía en particular, diré luego las que su paternidad tenía escritas, que cierto son de notar. Fue llorado universalmente de todos los suyos y embalsamado según la costumbre de los reyes. Dejó por heredero a Yaguar Huacac, su hijo, y de su legítima mujer y hermana Mama Micay dejó otros muchos hijos legítimos y bastardos. Fin de la sección 49.